Nos reunimos en la Universidad Minuto de Dios 40 emisoras comunitarias del departamento de Cundinamarca. Sí, me consta, porque yo estuve un rato. Sí, oiga, ¿sabe qué me pareció, Carlos? Excelente la convocatoria. Reunir a 40 emisoras comunitarias en Soacha y sobre todo el complique de llegar a Soacha, porque sí, algunos lo dijeron. Creo que por allá en la zona de Pacho, Yacopí, de Río Negro, vinieron algunos. Sí, y decían que se demoraron un poco atravesando Bogotá, llegando a Soacha. No es ellos, fácil. Ellos no están acostumbrados a esos trancones, Carlos. Pero venga, le digo, lo reunimos pero porque es que la radio comunitaria no la podemos dejar perder en el país. Para nada, porque hay mucha emisora comunitaria, pero no hace que ya radio, no cumple el fin comunitario. No, o sea, hace radio, pues, comunitaria. Han tomado la decisión de hacer otro tipo de radio, una radio diferente o una radio muy parecida a la comercial. Están en todo su debido derecho a hacer eso. Pero no dejar morir la radio comunitaria en Cundinamarca. Pues Carlos, afortunadamente ustedes como Uniminuto tuvieron la iniciativa de convocar a las diferentes radios comunitarias que hay en el departamento de Cundinamarca. Usted lo ha mencionado, se reunieron allí en la Uniminuto Soacha para compartir un proceso liderado por la Uniminuto. Y es que muchísima gente de estas personas que trabajan en la radio comunitaria, y no solamente en la radio sino en los medios locales, lo que tiene que ver también con los canales de televisión, con los periódicos y ahora con las páginas y portales web, pues son personas empíricas, son personas que han aprendido la profesión a lo largo del camino, con base en experiencias de vida, con base seguramente en lo que ellos han visto, han escuchado y la han puesto en práctica. Y hoy, tengo que decirlo, dentro de esas personas empíricas, personas que no han pisado una universidad, pero hay gente muy, pero muy profesional en el buen sentido de la palabra, porque hacen buena radio, hacen buena televisión, escriben y redactan muy, pero muy bien. Incluso, tengo que decirlo, algunos de esos empíricos redactan mejor que los que han pasado por las universidades. No es bueno decirlo, pero es la verdad, porque la experiencia propia me dice. Yo, personalmente, como director de periodismopublico.com, he encontrado personas que han aprendido el ejercicio con base solamente en la experiencia y escriben mucho mejor que los que han atravesado por una universidad, los que han estado 9 o 10 semestres en una universidad. Pero volviendo al tema de la Uniminuto, pues allí se reunieron representantes de 40 emisoras comunitarias de todo el departamento de Cundinamarca, porque lo que Uniminuto le está apostando es a profesionalizarlos. Creo que es la primera universidad que se le ocurre esta genial idea. Obviamente impactó positivamente y ahora viene todo el proceso. Darío Sabogal, porque este proceso lo implementa Uniminuto con el apoyo de RECO, de nuestra red cundinamarquesa de radios comunitarias, el presidente de RECO, Darío Sabogal, él habló sobre la experiencia, él dijo lo que significa RECO y lo que significa este proceso que emprende la Uniminuto Soacha. RECO son 5 letras que han significado como la confianza y la seguridad de un norte y de un futuro para la radio comunitaria de Cundinamarca. RECO es la sigla de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias que en el año 2006 logramos constituir con el ánimo de poder desarrollar algunas actividades que permitieran a los radialistas de Cundinamarca como encontrar soluciones a diferentes problemáticas, como de hacernos representar, como mirar alguna interlocución con el gobierno nacional y departamental, como poder desarrollar algunos proyectos comunes para hacer visibles a lo largo y ancho de los 116 municipios lo que sucede en cada provincia, en cada vereda, en cada municipio. Darío Sabogal, para que ustedes sepan, don Camilo, esa es la voz. Cuando escuchemos nuestra sección de Cundinamarca con RECO, tanto en titulares como en el desarrollo de las noticias de los diferentes municipios y provincias de nuestra Cundinamarca, es la de Darío Sabogal. Lo que pasa es que es diferente cuando lee noticias a cuando lo entrevistan, pero él es Darío Sabogal, el presidente de RECO, explicándonos un poquito cómo nace RECO, los alcances que tiene esta red cundinamarquesa de radios comunitarias y, por supuesto, lo que proyecta y el objetivo que persigue. El mismo Darío Sabogal, pues, nos habló de la capacitación, lo que él piensa de este proceso que se inicia con Uniminuto Soacha de transformar la profesión de los empíricos de los medios en Cundinamarca y especialmente de quienes hacen radio, es decir, capacitarlos para que se profesionalicen. Darío Sabogal, presidente de RECO. Yo creo que la capacitación va a marcar y va a transformar todos los procesos de la radio comunitaria en Cundinamarca. Yo pienso que este proceso es necesario, capacitarnos es necesario, porque nos tenemos que poner al nivel de las exigencias de los tiempos actuales, al nivel de las exigencias de la normatividad nacional, departamental, distrital, porque muy seguramente así nosotros tengamos corazón y lo sepamos todo, pero no hay un documento legal que acorde a la legislación colombiana, a la Constitución y a las leyes demuestre que tenemos la capacidad. Yo no puedo seguir siendo el todero de siempre. Yo tengo que mostrar en qué está mi fortaleza, cuál es mi capacidad y también reconocer cuáles son mis debilidades para que no soy débil y me lo puedan suplir algunos compañeros y entre todos, haciendo equipo, podamos sacar adelante proyectos locales, proyectos departamentales, proyectos nacionales. Pero por supuesto que lo que dice Darío Sabogal, eso es cierto y eso es lo que hay que apostarle hoy en día. Ojalá tengan la conciencia todas las personas que hacen medios empíricamente, se profesionalicen. Dice Darío Sabogal como presidente de RECO que la exigencia de hoy en día piden una formación académica, ya las empresas, los grandes medios piden una formación académica. Además que hay una cosa, ahí hay un ingrediente adicional que tal vez se le pasó por alto a nuestro amigo Darío Sabogal, y es que si uno quiere seguir avanzando desde el punto de vista académico, si uno quiere hacer una maestría, quiere hacer una especialización y por qué no un doctorado, debe tener necesariamente un título profesional. Uno puede saber mucho, es cierto. Y yo me le quito el sombrero a muchos compañeros de los medios comunitarios y medios locales en el departamento de Cundinamarca y en el país. Conozco procesos no solamente en Cundinamarca, sino en el eje cafetero, en la costa, en los Santanderes, en Boyacá. Y hay personas muy buenas en su medio, muy buenas en la radio, muy buenas escribiendo, muy buenas en televisión, registran perfectamente, pero no tienen título profesional. Y en algunos casos sí se requiere, y más si uno desea avanzar, es súper necesario tener el título profesional, la formación académica. Además que mire, obviamente uno se hace en la experiencia, pero también debo reconocer que la formación académica es clave, le ayuda a uno mucho. Y este tema también va evolucionando mucho. Muchas veces se queda uno en lo que eran los medios hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años. Y si uno ingresa, Carlos, hoy a una universidad, la cosa es a otro precio. Tiene que actualizarse. Es súper necesario. Y este es el proceso que emprende pues la Uniminuto, también con el apoyo de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, ¿no? Sí, señor. Esa es la idea y por eso, obviamente, lo único que se mantiene es una propuesta que se siga haciendo el tema de radio comunitaria y que la emisora mantenga una propuesta de cambio y desarrollo comunitario y que no mantenga una propuesta de cambio y desarrollo, por ejemplo, particular. O que no se pierda el objetivo inicial, sí, ¿no? Que para es nada. La capacidad de la apertura. Bueno, una serie de temas que se manejan desde la misma norma de la radio comunitaria.